desde San Miguel Chicá y predicando el Evangelio por todo el mundo, transmite Radio Visión 93.1 FM, edificando vidas y ganando almas para Cristo. La función del Ministerio Público, por ley, es la persecución penal a cualquier delito. Usar una frecuencia sin el respectivo título de usufructo, emitido por la Superintendencia de Telecomunicaciones, es un delito que persigue el Ministerio Público. Cuidado, anunciar, patrocinar o hacer eventos en cualquier época en una radio ilegal lo convierte en cómplice del delito. Por el respeto a la ley y la gobernabilidad, Cámara de Radiodifusión de Guatemala. Al que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó para el sacrificio, no nos dará también junto con él todas las cosas que él prometió. Mi Dios, tú eres tan grande y poderoso, además de dar tu hijo, me lo das todo. Yo no puedo dejarte de amar y a tu nombre la gloria dar. Señor mi Dios, no hay nadie como tú. Tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy, y por los siglos para siempre me amarás. No hay nadie como tú. Tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy, y por los siglos para siempre me amarás. Tú, mi gran Señor, cuidas las aves y a los cuervos también, que no les falte, considero las flores su vestir. Es tan hermoso cual nunca vi. Estoy más, mi Señor, le das al hombre, le has provisto de paz y bendiciones, has llenado su ser con tu poder, más que las flores, el hombre es. Señor mi Dios, no hay nadie como tú. Tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy, y por los siglos para siempre me amarás. Para siempre me amarás. Ahora Radio Visión llega a todo el mundo. Sí, ahora la poderosa palabra de Dios y las alabanzas llega a usted por internet las 24 horas. Búsquenos en internet como radiovisión931.com y en TuneIn como Radio Visión SM. Radio Visión, edificando vidas y ganando almas para Cristo. Ahora Radio Visión 93.1 FM abre las puertas del Club de Amigos de Radio Visión. Sí, ahora usted y su familia pueden predicar la palabra de Dios con su ofrenda mensual, lo que Dios ponga en su corazón. La entrega de su ofrenda es del 1 al 5 de cada mes. Si desea inscribirse y obtener mayor información, comuníquese con toda confianza al 4207-9411 y juntos prediquemos la palabra de Dios por Radio Visión 93.1 FM. Nuestra ofrenda es la alabanza. Radio Visión